Ahora, si tiene plancton dentro del cuerpo, ¿qué fue? ¿Una persona desesperada que quiso cruzar? ¿Sin saber nadar? ¿Sin saber nadar? ¿Alguien que lo empujaron? ¿Le pegaron un palazo, un piedrazo, un balazo, una puñalada? Bueno, eso se sabe. Y la mayor garantía que tenemos es el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en la Guerra de los Balcanes, en las fosas comunes de México y en la dictadura militar argentina. Para esto que planteaba Lilita de la temperatura del agua, que también le consultamos recién a Rodrigo Saliba, aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, sí. Los forenses, de alguna manera... Es como Wellington. Yo soy una gran actriz de dramática nacional. Está llorando la republiquita. Déjenla, que no llore más. Argentina, de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales, que por allí vivieron especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban no deberían haber pensado. Pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que no pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras, amigos, aquella bandera y aquel corazón que alumbramos. Estoy acá, y una Argentina como todos, siempre, para todos, para la, todas las batallas que vienen, para consolidar la transformación del país y de la patria. Nosotros tenemos que tener en claro, es No quiere que Cristina gobierne. Hablo con la autoridad moral de haber puesto todo en un momento extremadamente difícil. Para reconstruir la Argentina. Yo no quiero volver a ver la patria cuando se cayó la Argentina en 1988, cuando destrozaron la Argentina, el Banco Central, cuando no teníamos energía, cuando no andaban ni los ascensores en la patria, pero se la pasaban hablando o emitiendo bonos, o emitiendo tantas cosas que nosotros no tuvimos que hacer cargo. Tampoco quiero que vuelva la política neoliberal de los 90 y la convertibilidad. Y tampoco que vuelvan aquellos que nos abandonaron y nos dejaron cobardemente. Argentino, Argentina, yo les ruego que tengan mucha memoria. Violaron prácticamente todas las normas, empobrecieron a todos los argentinos, los que endeudaron como nunca en la patria. Llegamos a un 60% de pobreza y hoy hablan, que dicen nosotros somos la garantía de la recuperación democrática. Vaya, aquí tenemos historia para hablar de democracia, los que pusimos la cara, la espalda, el lomo y los compañeros durante tanto tiempo en la historia para hablar con honra y dignidad. Esta máquina de agredir y atacar. Hoy hace el papel lamentable de ser prácticamente chiveros o alcahuetes del monopolio, a ver si lo saca el monopolio. O por allí tienen miedo que el monopolio se acuerde de sus historias. Entonces que lo saque, si no hace lo que el monopolio quiere. Que sean libres. Sean libres, lo más lindo es ser libre, tener confianza en sí mismo, tener confianza en las cosas que uno hace, esto es fundamental y central. Ellos lo saben, ya saben que no le alcanzan con las encuestas truchas, ya saben que no le alcanzan con el odio, ya saben que no le alcanzan con el insulto, pero aparte yo les quiero confesar algo. Y hay gente que nos odia o no nos quiere, porque en la Argentina no hay problema que nos agravien si nos insulten. Se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Sin querer, compararme. Sin querer compararme con nadie, les quiero decir que hubo compañeros y compañeras de todos los tiempos, del 45 a la fecha, que dieron en todos los campos todas las batallas que tuvieron que dar nosotros. Y en este caso, aquí en Atenas, en mi caso particular, el de mi compañera, pero en mi caso particular, les quiero decir que yo no tengo otro lugar, no tengo otro destino que estar junto a ustedes luchando del lugar que sea, del lugar que sea. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Hermanas y hermanos de la Argentina, por la construcción de una patria diferente, que a veces enoja a los médicos y demás, pero no hay mejor médico que el amor y el sentimiento. El amor y el sentimiento de ustedes le ha refortalecido el corazón. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Para salir con toda la fuerza, con todas las ganas, para reverdecer los triunfos, que nos dé una consolidación en las condiciones de los principios, con alegría, sin odio, con amor. Muchas gracias, muchos besos, yo los quiero, los abrazo, siempre tengan la pasión de la idea, siempre tengan la pasión del convencimiento, nosotros, luchamos por el amor y las convicciones, muchísimas gracias, pensando en Eva, aprendiendo del general y tomando la conducta de nuestros hermanos y hermanas que hoy no están y que son un verdadero ejemplo para la patria. Muchísimas gracias, gracias compañeros. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Amigos, amigas, estoy acá, como siempre, para dar todas las batallas que vienen para consolidar la transformación del país y de la patria.